¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria Cultural de Jerez, Frontera Radio. Y haciendo honor a la cultura, esto es el programa de astronomía que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde el siglo pasado. Así como el universo se expande, nosotros expandimos lo que pobremente sabemos de esta ciencia. Y saludamos a las personas que desde el siglo pasado pues se vienen por aquí a nuestro programa. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Leyendo precisamente un periódico de hace dos siglos ya, ¿no? Pues sí. O casi, ¿no? No, del siglo pasado. No, es del año 1900, por lo tanto del siglo XIX. Del siglo XX. No, señor, el siglo XX empezó en el año 1901. Ay. Igual que el 21 en el 2001. Ay. Este es del siglo XIX. Del último año del siglo XIX. Para ser preciso, vamos. De dos siglos. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Pues encantado de volver a estar por aquí. Que ya hacía tiempo que no venía. Pero bueno, otros menesteres nos reclaman también. Exacto, los astrónomos no nos dedicamos solamente a esto, los aficionados. Don Marcos Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Le escucho muy bajito, voy a dar a potencia a todos vosotros. Y don José Luis Espín. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Hola, hola. No podéis callar, ¿eh? Si yo me pongo a darle los controles, no podéis guardar silencio. Silencio en la radio es una cosa totalmente prohibida. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a ver. Por lo menos yo tengo aquí unas cosas apuntadas, si ustedes tenéis. Yo quiero primero felicitar a don Marcos, aunque luego hablaremos, ¿no?, del excelente trabajo que ha hecho sobre la predicción, sería, no predicción, no, ¿no? Previsión. Sí, le escucho, vale. Muy bajo, don Marcos. Valen ambas. Sobre el paso de la estación espacial, de la que luego hablaremos, porque ahora vamos a hablar de lo que hicimos el viernes, José Luis. Sí. El viernes pasado, como ya anunciamos aquí en el programa, pues tuvimos una colaboración con el Zoo de Jerez, ¿no?, que hacía un curso en el Parque de las Aguilillas. El curso era un curso del zoo, basado fundamentalmente en sus propios temas, es decir, botánica y o sea, animales y plantas. Iban a hacer unos talleres, iban a acampar y pasar noche allí. Entonces nos pidieron colaboración para que, aparte de los talleres de plantas y animales que iban a hacer, pues por la noche, pues si pudiéramos nosotros ir como agrupación astronómica y darles una pequeña charlita, poner un telescopio y mirar cuatro cosillas que desde allí tampoco es que pudiéramos ver gran cosa. Teníamos disponibilidad ese viernes por la noche y fuimos, pues, aquí presente Alfonso, nuestro amigo Simón y yo, fuimos los tres con mi telescopio, un telescopio. Bien, pues llegamos allí y nos fuimos hacia un sitio que no sé exactamente cómo se llama, pero es como una loma, una especie de colina, bastante llanita por arriba y suficientemente despejada de árboles alrededor, porque ahí, claro, aquello es una arboleda y los árboles ocultan bastante cielo, pero desde allí se veía bastante bien. Alfonso estuvo dando una charlita, ¿verdad? Ahí puedes hablar tú sobre más o menos orientación en el cielo, la sí, polar, ¿no? Eso es lo típico de iniciación a la observación del cielo, ¿no? A simple vista y con prismáticos, que es lo que teníamos. Era un poquito dificultoso porque había mucha luz, ¿eh? Sí, había bastante luz. La luz de Jerez molestaba bastante. Se podían distinguir la luna que estaba creciendo, el planeta Venus, el planeta Júpiter, el planeta Saturno, con el cual tuve un gran problema, porque es que resulta que estaba detrás de un árbol y no lo encontraba. Y no lo encontraba, claro, estaba detrás de un árbol. Y me tenía total... Con lo grande que es y que se pudiera esconder detrás de un árbol, ¿verdad? Pues para que usted vea lo lejos que tiene que estar, ¿no? Pues por trigonometría se podría sacar la distancia. Pero el caso es que me tenía totalmente desconcertado, porque, o sea, en el cielo cuando falta algo, te queda sin saber. Hay que decir que tuvimos que echar mano a nuestro servicio de documentación. Ah, claro. Yo tenía allí mi móvil y llamé a nuestro amigo Lito y le pregunté que me faltaba, que se me había perdido Saturno. Él tenía a mano el ordenador, se puso en marcha y me dijo dónde estaba. Y digo, claro, por eso no lo veo, estaba justo detrás del árbol. Entonces cogimos el telescopio, lo desplazamos 4 o 5 metros hacia un lado y ya dimos con él. Pero con oye, el planeta. En serio, que es que me volví loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo decía, ¿por porque yo, pero... hacía poco lo habíamos estado viendo y veíamos perfectamente. Toda la eclíptica, digamos, ¿tú sabes con qué desde Venus, la Luna, confundía? Tenía que venir el siguiente Saturno y Marte y Júpiter. Júpiter seguía muy bien arriba, estaba muy alto, pero Saturno no aparecía por ninguna. Lo confundía al principio con la espiga. Pero yo decía, sí, porque la espiga estaba muy arriba, muy brillante. Y yo decía, no puede ser, porque la espiga es esa. Esas espigas. No sí, tiene... Arturo y espiga se localizan muy fácil, como sabéis, a partir del carro, ¿verdad? Exacto. Y total, que al final pues dimos con él, ¿no? También... Y entonces había mucha luz, desde allí se ven las luces de Jerez, cantidad, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que constelaciones como Casiopea, ¿no la puedo enseñar? Casiopea es que está en época del año... Está mal. No se ve. Exactamente. Pero, por ejemplo, el carro... Pero Casiopea, ¿qué pasa? Está muy baja, ¿no? Muy baja. Está muy baja. Bueno, debajo no se veía nada. Pero me costaba, por ejemplo, mira, el carro sí lo puedo enseñar bien... Lo que era distinguir a Arturo, la espiga en Virgo, Leo, se veía muy bien también. Géminis, que estaba en el horizonte con la luna, con la luna. Se veía bien también. Escorpión, que estaba saliendo, también se veía muy bien. Capella, creo que también, si no mal no recuerdo, se veía. Pero, por ejemplo, estuve intentando buscar constelaciones como Cefeo, como Andrómeda. No, no se ven. No se ven, no, claro. Se ven ahora. Y Cefeo y se ven. Pero son circumpolares, ¿no? No. ¿No? No, no, no. Cefeo está muy cerquita de ser un circumpolar, pero no lo es. Y Andrómeda ya está bastante más lejos del norte. Andrómeda no estaba, desde luego, porque estaba, no se veía ni la glaciación de Andrómeda, ¿no? Pero que me costaba bastante orientarme por eso, porque me faltaban muchísimas estrellas. Sí, se veía muy pocas estrellas. Y de hacia el horizonte, hacia donde estaba poniéndose la Luna y Venus en un primer momento, pues quitando Venus y la Luna, que son muy brillantes, pues hasta por lo menos 30 grados de horizonte no se veía nada, ni una estrella. Justo estaba Jerez en el fondo, ¿no? Tiene una iluminación Jerez, como no os podía hacer una idea. Uh-huh. Y había una venta ahí al lado, que para qué. Vaya Dios con la venta, no voy a decir que venta es. Hombre, que tienen todo su derecho de alumbrarse, ¿no? O sea, por alguna está razón. Dentro del mismo parque de la Iglesia. Sí, ya que yo era una feria, ¿eh? Hombre, cada uno puede hacer lo que cree oportuno con sus cosas, ¿no? Pero la verdad que... No, pero bueno, ya que la agrupación va teniendo una presencia mediática notable, pues dentro de poco ya llegaremos a ser un grupo de presión suficiente que ante los poderes públicos podamos abogar contra podamos reclamar la contaminación lumínica, claro. Algo se está moviendo ya sobre el tema de contaminación lumínica. Sí, ha salido una ley. Se está moviendo ya, incluso a nivel de Junta Andalucía están ya moviéndose a particular leyes al respecto. Uh-huh. Y eso es muy muy interesante porque en cuanto sale una ley, pues ya supongo que los ayuntamientos y demás pues la tendrán que acogerse a ella, y si no, cambiar de golpe las luminarias de una ciudad como Jerez, que es enormemente grande, pero por lo menos todas las que se vayan poniendo nuevas tienen que adecuarse a la nueva ley que salga de anticontaminación lumínica, ¿no? Sí, y poco a poco, conforme se vayan desgastando las antiguas, la tendrán que ir cambiando para adecuarse a esta nueva ley. Entonces, hay ejemplos muy bien documentados ya de algunos pueblos de Cataluña. En Cataluña hay una ley ya del cielo bastante importante, bastante fuerte. Y yo recuerdo también en Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba como tal, hay una normativa ya municipal, sí, en este caso. Sí, sí. Municipal solamente, pero en cuanto salga una ley, digamos, a nivel autonómico, pues yo creo que estaremos mucho mejor para hacer frente a este, hay que este grave problema. Hay que destacar porque... en este sentido de que el Instituto Astrofísico de Canarias tiene uno de los mejores equipos de investigación en cuanto a contaminación lumínica. El cielo, por ejemplo, en Canarias está totalmente protegido. Allí no puedes poner una luz que no esté adecuada a una ley que tiene allí bastante restrictiva, porque claro, ahí están poniendo en Canarias y en Tenerife observatorios importantísimos y costosísimos a nivel mundial, con proyectos europeos, etcétera, y ahí tienen que proteger el cielo por fuerza, vamos, porque es su trabajo, digamos, ¿no? Es su trabajo. Y yo he visto fotografías, no sé si habéis visto alguna vez, si habéis metido alguna página web sobre contaminación lumínica y demás. Son impresionantes los mapas de contaminación. Sí, y me refiero a ciudades de Tenerife y de Canarias, y fotografías de una calle antes y después de cambiar las luminarias. Y es impresionante, o sea, cómo tú puedes ver la calle perfectamente iluminada antes y después, pero se ven estrellas en el cielo. Y de la otra forma no se ve nada, ninguna estrella en el cielo. Aparte de las consideraciones puramente astronómicas, que sí, que nos conviene. Hay una mucho más fuerte, ¿verdad? El ahorro. Sí. El ahorro energético. Impresionante ahorro energético. O sea, el retorno de la inversión en nuevas luminarias, incluso en una gran ciudad como Jerez, es rapidísimo. Se recupera apenas en un par de años. Efectivamente. Porque estamos hablando son de... Son costosas la implantación, pero... Sí, pero se recuperan porque estamos hablando de cientos de millones de pesetas que se ahorran al año. En una luminaria eficiente, que se llama, ecológica o eficiente, a la que tenemos ahora, que sabemos que un 60% de la luz que emiten, de esos vatios de luz que se están gastando, van para el cielo, o sea, no iluminan a nadie. Y tendrían que ir para abajo, para las calles, donde está la gente. Me estaba acordando precisamente del alumbrado de la feria. Por ejemplo. el tipo de alumbrado de la feria, pues sabemos, pero que eso puede no haber es ecológico. Excepciones durante algunos días del año. Sí, unos días del año y una feria tampoco es una cosa tremendamente, pero es las farolas de las calles, de las carreteras, de las avenidas. Efecto de contaminación lumínica, los vatios de potencia que los lumes que produce aquello es un auténtico fuego, vamos, si lo veis lejos es un auténtico fuego, ¿no? Así que tenemos que ir encaminados hacia eso, hacia concienciar un poco a la gente de que la contaminación lumínica es otro tipo de contaminación que nos perjudica que queremos dejarle en herencia a nuestros hijos un cielo que miren para arriba y vean estrellas, porque ya va a parecer ya que no hay ni estrellas, ¿no?, en el cielo, a no ser que te vayas lejísimos al campo, ¿no? Y también se ahorra un dinero, pero extraordinario, ¿no? En alumbrado público. Es cuestión de que se van desarrollando esas políticas de protección del medio ambiente. Es que hay tipos de contaminación que no, la gente no repara en ella, que son muy importantes, y no es la del agua ni la del aire, es por ejemplo la acústica y la luminosa. Efectivamente. Y ahora se están haciendo políticas en ese sentido. La contaminación acústica es molestísima también y muy perjudicial para la salud. Digámoslo también el fin de semana de las carreras, por ejemplo. La que horroroso, infame, ¿no? Don Antonio, eso no es políticamente correcto. Usted no... Yo sé que no es un comentario políticamente correcto, pero creo que es la gran catetada de esta ciudad. Usted no, usted no disfrutaría en Valencia, ¿eh? En la Yo falla, creo que ocurre en esta ciudad, no ocurre en ningún sitio, en ninguna ciudad del mundo, cuando hay un campeonato del mundo de motociclismo. Este año ha sido de... No, que le vuelvo a repetir que ninguna ciudad que organice un campeonato del mundo o una prueba automovilística ocurre lo que ocurre aquí. Por las calles, te refieres, ¿no? Efectivamente. Por las calles, por el aire. Aquí no habría gran premio, me imagino, si no existieran las condiciones óptimas para ciertos salvajes y que vienen a hacer lo que hacen, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y como dice mi amigo Joaquín, pues no sea políticamente correcto, pero reconozco los beneficios económicos que puede tener, pero creo que desde el punto de vista... No sé. Luego lo voy a decir con mucho entrecomillado. Moral. Veo una auténtica salvajada y una auténtica catetada. Ajá. Que unos señores tomen una ciudad como en el salvaje oeste. Sí, es que la toman, vamos. Toman la Entonces, ciudad. Sí, el hecho de tener... Vamos, aquí en Jerez, en el Puerto Santa María, como sabéis, ¿no? Si nos creemos en el derecho de que estos señores hagan eso con el consentimiento de las autoridades, desde la nacional, autonómica y local, pues mal andamos, muy mal. Este año la verdad que se han pasado tres pueblos. Pero no es solo y este después año, que no siempre. Existe, ¿no? No existe no, respuesta, ¿no? Este año se ha abordado. Igual que recuerdo, aquí también habrá personas que vivan cerca de la movida esta, ¿no? Sí. Como por ejemplo. Lo que yo he visto Mercedes este año y tal, no, ¿no? No lo he visto. Y yo te puedo. Yo he hecho un seguimiento de los. Desde que empezó el Campeonato del Mundo, creo que fue hace 14 años, ¿no? O no sé, hace bastantes años. Y bueno, este año se han pasado, pero vamos, que ha sido durante muchísimos años, ¿eh? Durante sí, muchísimos sí, años. Pero que me refiero a que lo que yo he visto este año, no lo he visto nunca. Porque a lo mejor usted no lo ha visto otros años, pero también han existido. Bueno, o habrán cambiado de sitio. Yo este año he visto en la Avenida de Europa. Claro, porque es que tomada. Ha habido extrapolaciones de geográficas y de ubicación que han determinado que. Horroroso. Pero la verdad es que fue unos días infames que yo sentía auténtica vergüenza ajena, de pertenecer, y lo digo con todo respeto, a esta ciudad, lo digo sinceramente. Yo creo que no nos merecemos esto, de verdad que como no. Como decía Antonio, yo creo que en pocas ciudades del mundo pueden consentir que seguro, en la misma herencia de las autoridades públicas se cometan ya no solo infracciones administrativas, sino puros delitos. Sí, sí. Auténtico delito ante la pasividad completa. Un fin de semana no hay ley. No hay nada. Entonces, bueno, pues ahí, bueno. Y eso también, como dice recordando lo que dice nuestro señor presidente, es contaminación no solamente acústica, lumínica, sino también otra contaminación que es la peor, que para mí que es la moral, vamos, la que. Bueno, pues entonces el tema de la grilla, Sanjao. Está muy bien, estamos siempre dispuestos y encantados de colaborar con ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo con, los chicos estarán contentos. Con una entidad como el Zoo. Sí, la verdad es que hicieron muchas preguntas. Cuando ya Alfonso terminó la charla, se fueron pasando por el telescopio y miramos eso que acabamos de decir, es decir, la Luna, Venus, Saturno y Júpiter, y para terminar pusimos M13 como una cosa muy brillante, que es el de los pocos que se puede ver así de cielo profundo, y en fin, muy bien. Los chavalitos, sabes tú que siempre cuando al mirar disfrutan muchísimo, y los mayorcitos pues también. Y no solo había, yo no había visto nunca por el telescopio, ¿no? Que no solo había gente de allí, sino gente que se había acercado por curiosidad, que se había enterado por los... Es que me y llama claro, la atención. Y cuando miran y te preguntan, y ahora vamos a ver Saturno, y dice, pero ¿se ven los anillos? Claro, se ven, y lo mira y dice, anda, el señor de los anillos, ¿no? Y se quedan asombrados la mayoría, sí. Es que a mí me sorprende de la convocatoria, hombre, que yo conozco al grupo de amigos del Zoo, amigos del Zoo. Y conozco sus actividades, ya os comenté en su tiempo que mi hijo perteneció de chiquitín a aquello. Pero lo novedoso del tema es que se participe también a otra agrupación, en este claro. caso astronómica, uh-huh. y hacer una doble actividad en este caso, ¿no? Uh-huh. A los críos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Sí, estaban ahí acampados y lo estaban pasando bien. Sí, hay que decir que Antonio, que es el responsable de allí del zoo, que contactó con nosotros, pues es muy amigo de dos grandes amigos y socios nuestros, que son... Carmen y Rafael. Carmen y Rafael, Rafael Escalante, que son amigos del zoo y estaban allí hasta momento antes de nosotros llegar, porque ellos iban a hacer lo del curso, pero no se quedaron a dormir. Entonces, uh-huh. cuando nosotros llegamos ya anocheciendo, ya se habían ido ellos dos, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, dice, ¿por qué no le preguntáis a esta gente si quiere? Y a raíz de Carmen y de Rafael, pues fue por lo que se decidieron a contar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hecha esa actividad, tenemos otra. Porque... ¿Qué número de actividad es? Porque me parece que estáis enumerando las sí. actividades. Simón, ¿no? La estaba contando. Manera gloriosa, ¿no? Sí, sí. Octava. Yo no sé qué ha pasado, pero últimamente estamos... Que no paramos, ¿no? Lo cual, eso es bueno. Algo se mueve, Alfonso, algo se mueve. Eclipse, que si televisión, que si no sé qué. Que... Eso no es nada para lo que vamos a organizar para la conjunción de octubre. Que tenemos previsto hacer una lluvia de estrellas o algo. Algo hay que hacer. Temo. Quiero pensarlo. O tirar granos de arroz en forma de meteoritos. O... Por ejemplo. Algo hay que hacer. ¿Eh? Algo que sería una conjunción que celebraremos con gusto. El conjuncionado también tiene alguna cosa preparada aquí. Bueno. Es estrictamente secreto. El conjuncionado. Estamos hablando de la boda de nuestro señor, nuestro amigo Marco. Sí, sí, sí. Por si alguien no se había enterado. Alguien no lo sabe. Bueno, tenemos una nota de prensa que el señor Marco se encargó de hacer y un servidor de expandir por todos los medios habido y por haber. Y la voy a leer. El próximo día 31 de mayo de 2004, lunes, a las 22:28, la Estación Espacial Internacional ISS, en cuyo proyecto participa España, surcará el cielo jerezano. En su máximo acercamiento a nuestra ciudad, se encontrará a una distancia en superficie de 120 kilómetros, sobre la vertical de Lora del Río, aproximadamente, y a una altura de 360 kilómetros, lo que supone una distancia en línea recta de 389 kilómetros. Tras sobrevolar territorio portugués y la provincia de Badajoz, la astronave entrará en Andalucía por la Sierra Norte de Sevilla y pasa por Cazalla, Constantina, Lora del Río, La Campana, Estepa, Antequera y sale por la costa de Málaga, en Rincón de la Victoria. El paso será visible desde las 22:25, siempre hora local de Jerez, cuando la estación espacial estará en pleno Atlántico Norte, hasta las 22:30, momento en que se encontrará en territorio argelino. Recorrerá un gran arco en el cielo, desde el noroeste en la constelación de Auriga, junto a la estrella Capella, hasta el este, atravesando entre otras las constelaciones de Ursa Mayor, Botes, Serpens y Ophiuchus. La agrupación astronómica Jerezana Magallanes invita a cuantas personas se encuentren interesadas a la observación visual, que tendrá lugar el 31 de mayo a partir de las 10 de la noche en la Alameda Vieja. Se recomienda que los interesados que puedan traigan consigo prismáticos, ya que para este evento no es necesario la utilización de telescopio, porque se puede ver a simple vista, alcanzando una magnitud de menos 1,7. Y nota muy importante, las actividades de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes siempre están supeditadas al tiempo meteorológico. Yo puse climatológico, no tengo duda. Bueno, pues ha entendido. El lunes que viene... Creía que iba a decir, las actividades de la agrupación están patrocinadas por... el nombre de un sponsor o algo. Que... Me han llamado bastantes medios y todos me han preguntado cómo se han hecho estos cálculos, porque... Se han quedado. Eso Marco lo ha hecho con la calculadora, el bolígrafo y un pan que tiene su... Don Marco, no, esos cálculos no son tan complicados. Todo está en internet, como ya sabemos. Entre eso y una noche de insomnio, pues tenemos la combinación, caldo de cultivo, la combinación adecuada. Hay muchas páginas en internet que se dedican a predecir las trayectorias de los satélites. Esta concretamente está sacada de una que se llama Heavens Above, Los cielos en lo alto, un nombre muy bonito. Y bueno, simplemente es sacar el mapa. La única labor un poco más ardua fue ir pasando páginas para ver cuándo coincidía un paso lo más cercano posible A nosotros, efectivamente. Dio la casualidad de que, bueno, no era demasiado lejano, era el 31. Porque no tiene buscador, no se mete en la ciudad no y te buscador, dice... No la... tiene buscador, efectivamente. Y por lo demás, bueno, o sea, la propia página nos proporciona un mapa. Ese mapa únicamente lo que hice fue ponerlo encima de un mapa físico de Andalucía, por lo cual me dio la trayectoria de por qué ciudades iba pasando. Y el resto de los datos numéricos, la distancia, velocidad y ese tipo de cosas, pues lo proporciona igualmente la página. Como todo es saber dónde buscar. Pues nosotros se lo agradecemos. Además, yo buscando información también sobre la estación espacial, porque claro, me han preguntado cosas que yo, bueno, sabía. Hay que poner, claro. Hay que poner como dato, me parece, únicamente la latitud del lugar, ¿no? Y, o longitud también. Longitud también, claro. Que yo sabía, digo, en cuanto yo mande esto, me van a preguntar qué es la estación espacial y cosas de estas, ¿no? Claro. ¿En qué año fue lanzada? Un poquito de idea, ¿no? Y me encontré con muchas curiosidades, por ejemplo, de que al igual que nosotros buscamos las horas para verla pasar, pues los radioaficionados tienen sus frecuencias para pillar lo que hablan. Sí, sí, claro. Para pillar lo que hablan, ya. Para pillar lo que hablan, sí, supongo, sí, que será, ¿no? Yo sé que emite un sonido intermitente. Lo que no sé si se verá, no sé, dudo que se escuche. Yo no creo también que se las conversaciones, ¿no? En ruso. No, imagino que serán por frecuencias privadas y codificadas y ese tipo de cosas. No creo que cualquiera pueda oír lo que pasa allí, vaya. Vete a saber, porque como supongo, tal, vaya. Sí, pero una señal de estas de tipo baliza sí que emite, eso sí lo pueden coger. Sí, sí, seguro. Emite dos. Uh-huh. Dos señales. Eso es para saber por dónde anda, ¿no? Claro. Sí. La telemetría que utiliza. Eso también lo llevan a los transbordadores y esas cosas, ¿no? Todo. Todo vehículo que vuele lleva. Claro, para por sí, si se, señal de, si de, se de pierde baliza, o... Se llama. Como era todo vehículo astronómico, me refiero, en este caso. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que se va a ver? Que todo el mundo... Bueno, pero ¿eso qué es lo que se va a ver? Hombre, no hay que levantar falsas expectativas. Lo que se va a ver es prácticamente la luz de un avión. Lo que pasa es que va mucho más lenta que cualquier otro avión. Surca el cielo casi por completo. Y tiene un color, pues, característico, un color rojizo también muy particular. ¿Debido al atardecer? Pues no sé exactamente por qué. Imagino que tendrá que ver también los paneles, que son los que reflejan la luz principalmente. El color que tenga también es la luz que reflejarán, supongo, pero no sé exactamente por qué. Sí es cierto que solo es visible, aunque es posible que la estación espacial, igual que muchos otros satélites, pasen justo por encima nuestra, solo son visibles en el crepúsculo. Claro. Porque sí, es cuando la luz le da del sol. Pasa como la luna, o sea, se ven cuando están en cuartos. Sí, no son invisibles. No son invisibles, evidentemente. Sí, porque lo que estamos invisibles viendo simplemente es lo que reflejan del sol. No. Si no y... estamos en una posición, el ángulo con el que le da el sol y entre nosotros adecuado, no veríamos nada. Y al porque ser... no, ella no emite luz por sí misma. Exactamente, no emite. Al ser la estación espacial un cuerpo que refleja la luz irregular, ¿no? Porque no es una bola, ni uh-huh. Siempre no será el mismo brillo, ¿no? No, la magnitud pues sí cambia, no, la magnitud cambia. Esta vez, por ejemplo, tenemos bastante suerte de tener un menos algo, pero otras veces pasa con mucha menos magnitud. Sí, pero digo durante... O incluso alguna vez con más. ¿Durante el mismo trayecto puede cambiar de brillo? Sí, sí, sí. Sí, incluso cuando ya se está empezando a no ver, ves como no es que se pierda de golpe, sino que se suele desvanecer poquito a poco. Va perdiendo brillo y se que irá sacando brillo en otro sitio, a lo mejor. Sí, sí, en otro sitio. Como hemos dicho, que se perderá cuando esté sobre el cielo de Argelia. Pues si en Argelia lo estás viendo, todavía está empezando a pasar por allí. Uh-huh. ¿Qué tiempo se prevé que se pueda ver aproximadamente? Tres minutos. Sí. Aproximadamente. 3 minutos de paso. Uh-huh. Pues los 5 minutos, más o menos, ¿no? El rango de observación, ¿no? Sí, aproximadamente. Yo no podré estar, por lo menos. Pero en no puede... Madrid también se ve. Madrid también sí, se ve. Sí, aunque menos. Se ve menos. Se ve menos. Se ve en otra parte. Ah, sí, claro. Porque es con lo que más lejos. Se ve también. Se ve hacia el sur, ¿no? Ahí se verá. Se verá hacia el sur, otro, efectivamente. Claro. A suroeste. Y nosotros miramos hacia el norte. Uh-huh. Y pasa por el carro, incluso, según has dicho, ¿no? Sí. Curioso. Bueno, vamos a ver qué. Una actividad que ha llamado mucho la atención. Es interesante por ver es que realmente viendo la estación estás viendo a alguien que está allá arriba, ¿no? Claro, entonces, lo curioso del tema, hay muchos objetos en el cielo, ¿no? Pero tú estás viendo pasar un objeto que sabes que la estación tripulado, espacial, ¿no? Que hay gente allí dentro viviendo, literalmente viviendo durante meses. Y que es una cosa que ha puesto ahí el hombre que la ves pasar. Que no es un avión. No es un avión, ¿no? Y que hay cosas españolas ahí arriba también, ¿no? Sí, bastante cosas españolas, sí. En la construcción como tal de la estación no participó España. En lo que son los módulos y en la... No participó España. España sí participa evidentemente en el desarrollo de proyectos y experimentos, etcétera. Pero lo que es la construcción, en la construcción de la... Pero algunos aparatos no, también incluso. Me refiero a la construcción estructural y el desarrollo de la agencia de la estación, no, en un principio no participó. Después ha ido colaborando, pero ya de una otra manera más, no con no los países que lideraban aquello, ¿no? Y además también la importancia de saber que eso que estamos viendo, pues sirve para muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Para experimentos que se están haciendo y para... ¿No? Hay información, como dice Marco, está todo en internet y está muy bien. Además, la Agencia Espacial Europea, la NASA, todas las organizaciones que participan en la Estación Espacial Internacional suministran muchísima información de todos los experimentos y de todos los avances que se está viendo, ¿no? En estos momentos, pues, todo el mundo sabe que, bueno, que están un poco de capa caída la cosa, y no es por otra cosa desde que pasó lo que pasó con el transbordador, ¿no? Entonces las posibilidades de suministrarle materiales a la estación está solamente supeditada a la Soyuz de los rusos. ¿Prevén que este termina para el 2006, dicen? No creo. Eso he leído. No, yo creo que va a ser prácticamente imposible. Lo que sí es cierto es que conforme va creciendo, está bastante grande, ¿eh? Está bastante grande. Le van añadiendo módulos y paneles y demás, cada vez veremos, cuando veamos pasar, un punto luminoso todavía más importante, más luminoso. Y cuando esté construida completamente, pues... están diciendo que será del orden de como si viéramos Venus, menos 4. Sí, exactamente. Pues eso va a ser bonito, ¿eh? Sí. Va creciendo. Va a ser gigantesca. Uh-huh. Cuando suban el módulo, este último norteamericano, va a significar un avance tremendo. Va a crecer bastante. Uh-huh. Hay que recordar que el Pedro Duque, en los últimos... en los últimos experimentos que fue a hacer fue en la ISS... ¿O fue directamente en el transbordador? ¿Os acordáis? No, cuando subió... Subía la estación, ¿no? La última que subió la Soyuz. La Soyuz. Que subieron tres. Ah, y sí, que fue lanzado. Claro. Él bajó junto con los otros dos que habían estado. Con los otros dos para hacer el relevo, ¿no? Y hizo ahí una serie de experimentos. Sí, es verdad. Sí. Estuvo allí, creo que fueron cuatro o cinco. Con aquel problema, ¿no? De que se desenganchó. Sí, el problema fue que... Ah, es verdad, sí. Ahora recuerdo. El desenganche aquel que hubo un problema que... Fue la... Que dio alguien a un botoncito, ¿no? La inmediatamente anterior, ha sido la última, el último transbordo que ha habido a la estación espacial fue la de Pedro Duque, con otros dos astronautas. Creo que uno era... Los otros dos se quedaron, hicieron el relevo, ¿no? Ruso, me parece. Sí, que los dos que iban con él se quedaron y él se volvió con los otros dos. Porque estaba previsto que si hubiese subido en el transbordador, él se hubiese quedado más días allí. Pero como pasó con el transbordador, que pasó, pues aparte de que se atrasó el proyecto de enviarlo, evidentemente... Ahora han lanzado una misión hace muy poco, leía yo, de avituallamiento. Pero solamente para repostar. Son unas naves pobres y demás. Llevarle los mandados, sí. ¿No? Sí, los mandados. La diferencia es que en este caso la mandan, en vez de con una Soyuz, que puede ir tripulada, la mandan con una nave de carga que es una Progres. Sí, la Progres. Las Progres que son especializadas. ¿Qué comida le llevarán a ellos? Pues yogures y eso. Mucha liofilizada. Paella liofilizada y todo eso. Y jamón y eso no... A mí es muy curioso que ahora... Marco le gustaría la comida, seguro, de la estación espacial. Sí, seguro. Como comida basura de alta tecnología, me encanta. No, lo que iba a comentar es que, como ha dicho Antonio, o sea, cada vez que se habituaya, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, es un lanzamiento que se hace con un cohete cuyas fases quedan también en órbita. Bien, y todos esos objetos son visibles. Chatarra, de una menor magnitud, pero toda esa chatarra espacial está controlada, por supuesto. Es una, parece que está flotando por ahí, no, está perfectamente controlada su órbita, sabe perfectamente cuándo va a caer y sabe también perfectamente por dónde pasa y a qué hora son visibles. Sí, pero vamos a observar la basura espacial. Es curioso, pero es así. Uh-huh. Quizás dentro de poco haya movimiento de limpiemos el espacio. No, ya creo que los hay, ¿eh? Ya ha habido protestas. Astronautas verdes, ¿no? Los de Greenpeace lanzando un cohete para limpiar. Es una zodia, se sube, una zodia. Bueno, digo yo, después de esta convocatoria, que yo creo que con una al mes estamos teniendo bastante éxito, sí. ¿Eh? Se está hablando de astronomía de Jerez, lo cual es loable. Significativo. pues podríamos quedar otra vez para ver Iridium. ¿Eh? Los Iridium son muy curiosos también. Hay que buscar alguna. Los Iridium son muy espectaculares. Son muy espectaculares. Titular, así sensacionalista, ¿cuál pondríamos? La agrupación Magallanes os regala una estrella. O sea, más amarillento el no, tratamiento. Hombre, hay que también llamar a, sí, claro, al público, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues si os parece, pongo un poquito de música, ¿eh? Que ya lleva, ya hemos llegado al ecuador del programa. Sí, muy bien. Charlando. ¿Con qué nos brinda usted? Pues yo, aprovechando que no está nuestro amigo en el control. Lo digo precisamente por eso, don Alfonso. Pues no voy a poner a Rafael Agarra, por supuesto. No será Juan Jiménez protestando, ¿no? Ahora hablaré con él. Vamos a poner a Michael Field con los sonidos de la lejana tierra. Pues volvemos ahora de momento, porque es que tenemos una llamada y nos interesa que nos cuente en antena. Hola. Hola. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Juan de Las Palmeras, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos estabas contando aquí por interior? Pues mira, que yo conozco uno que es policía local en Cádiz, que además es colaborador de la NASA y es miembro de REMER. REMER es una red de radioaficionados de emergencia. Ajá. Bien, esos son el radioaficionado que quiere, pues se apunta ahí y entonces están para un caso de emergencia, pues poder contar con ellos, ¿no? Sí. Las autoridades. Uh-huh. Bien, el caso es que hace unos 3 o 4 años estaba yo en su casa. Sí. Y me dijo, mira, ¿te quieres quedar que voy a hablar con la estación espacial? Con, uh-huh, con los astronautas de la estación internacional. Digo, ¿y eso cómo es? Anda. Dice, sí, porque precisamente a esta hora están en tal frecuencia, pasan por no sé dónde, sería por aquí arriba, ¿no? Sí. Y están en esta en la frecuencia tal y puedo hacerle, tengo tiempo de hacerles una pregunta. Ajá. Y digo, ah, bueno, pues mira, pues maravilloso. Bueno, él tenía en el ordenador un programa, sí, que además le iba diciendo, venía un mapa, un dibujito por donde iba pasando la nave, en fin. El, sí, caso es que este habló por la, él por su emisora habló con, en inglés, claro, con esta gente. Ajá, pues, con la nave, pues, con la estación espacial esta. Pues nos encanta la aportación esa, porque nos ha sacado, sí, una duda que teníamos. Lo que no sé es técnicamente cómo va esa historia, pero sé que lo hizo. Pues vamos a investigar nosotros, sí, eso, a ver cómo se puede hacer. Me parece, vamos, no estoy seguro, pero quiero recordar que como al ser él, sí, socio o colaborador, socio colaborador de la, sí, NASA, sí, pues claro, seguramente será por eso por lo que él tenga acceso a eso, uh-huh, a esa frecuencia o no sé. Sí, pues vamos a investigar nosotros y a ver si un día hablamos desde aquí, desde la radio, con sí, la estación espacial. Pues yo eso te lo cuento porque ocurrió hace unos 3 o 4 años. Ajá, de acuerdo. Pues muy bien, Juan. Vale. Te agradecemos la aportación, ¿vale? Enhorabuena y adelante, que me gusta el programa, ¿eh? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos alegra mucho que... Si don Antonio me ayuda a bajarme el volumen de ahí para que no se me acoplen. Pues no... sí, muy interesante, porque sabíamos que se detectaban las frecuencias de la nave al pasar, ¿no? Que como ha dicho Antonio, pues tienen su baliza para estar siempre localizada, sí, pero ya poder llegar a realizar incluso una pregunta, me parece extraordinario. Eso que merece los 5 años de inglés para solamente hablar, sí, con... Sí, sí. Como un astronauta. En inglés, por supuesto, porque hasta los cosmonautas rusos pues se comunican perfectamente en inglés, por supuesto. Sí, porque todos serían 15 años rusos para aprender ruso. 15 años de ruso y 3 de inglés, de americano. Y que ¿no? en la escuela oficial de idioma pongan también eso, el, aquí, el ruso. En Cádiz no hay ruso, lo hay en Sevilla. Pero es muy interesante y no sé, pues puede hacerle una pregunta, ¿no? Uh-huh. Y que te conteste en tiempo real, o sea, está pasando por ahí arriba exactamente en ese momento, ¿no? Es impresionante, yo, ¿no? Que, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¿Tienes hasta la siguiente vuelta? Tienes 3 minutos, ¿no? Más o menos, que es lo que tarda en pasar, ¿no? Oye, pues... Perfectamente, para hacer una pregunta, bien. Simón sabe de Radio Aficionado. Sí. Con sí, que ya le estáis encargando esa... Que se entere del... Esa tarea, ¿eh? De ese tema. Muy interesante, sí. Bueno, pues nos vamos con la música ahora. Y muy bien. Le damos las gracias a Juan, de verdad, porque nos ha gustado bastante la aportación. Nos vamos de nuevo con Michael Field, Los Cánticos de la Lejana Tierra. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Pues ya volvemos aquí a la sintonía de la Radio Cultural Comunitaria de Fronteras Radio, en el 107.8, como bien ha dicho la cortinilla que hemos puesto, la cuña informativa. Antes que nada, hay que decirlo, desde aquí un saludo para nuestro compañero Lito, que posiblemente nos esté escuchando, o no lo sabemos, lo escuche el fin de semana. Yo creo que sí. O a través de internet. Esperemos que no. Fuerte maestro, sí. Y que Dios lo acompañe. Y que tenga mucha suerte. Suerte para mañana. Para mañana, con la cuántica. Todos los compañeros. No, suerte no, que justicia, sencillamente. Justicia, un poco de justicia. Eso, justicia. Aquí la cabra tira al monte. Justicia por ambas partes, que haga un examen justo. Porque nos han llegado algunas noticias de esa asignatura. Sí. Que son no justas. Eso no es una asignatura, Alfonso, eso es toma la leche, como dicen por aquí. Pues bueno, ya que seguro que lo aprueba, si no ahora, pues en septiembre va a soltar. Y deseando de que termine para tenerlo libre para esas barbacoas, esos caracoles y más cosas, ¿no? Que ese telescopio que se va a comprar. Telescopio. Primeramente para lo primero que usted ha dicho, después ya los demás es secundario. Ya pero lo principal es lo primero, la barbacoa. Una duda que tengo, pues voy a preguntar a los físicos, pero el físico solamente hay uno y don José Luis la pregunta va para usted. Aquí hoy nada más que queda uno. Hace poco, el diario de Jerez regalaba, vamos, el domingo de feria concretamente, después de muchos cupones, pues últimamente sabéis que todos los diarios regalan muchísimas cosas, con lo cual los españoles pues podemos tener nuestras colecciones de DVD, de libros, y está muy bien. Sí, menos leer el periódico. Oye, no, sí, no, el periódico no lo leemos. Va en relación directa con la calidad de los periódicos, por lo visto, de los contenidos que tienen, pues ¿no? El otro día, regalen menos. El otro día compré la película Amélie por 5 euros. Muy una bien. Maravilla. Magnífica. Maravillosa. Película magnífica. Muy bonita película. Es un icono para Pablo esa película. Y por 5 euros, pues. A ver, tenemos aquí una llamada. Así. Hola. Buenas noches. Hombre. Veo como si estaba escuchando. ¿Qué, yo lo sabía. ¿Qué hace que no está estudiando? Yo sabía que estaba escuchando. Niño, ¿qué te estás diciendo? Pues nada, aquí estamos descansando ya. Sí, hay que descansar, dormir bien, ¿no? ¿Nos sintoniza usted? ¿Qué? ¿Nos sintoniza? Sí. Ah, nos alegramos. Voy a hacer un cambio de teléfono rápido y para poder hablar que estoy en el salón. Sí. Ahora mismo. ¿Qué hace? ¿Llamas otra vez? ¿Cortas? ¿Qué no, hace? No. Vale. Vamos a ver que mientras Lito cambia de estancia. Hay que decir que el ala oeste. Lito tiene 500 metros cuadrados para un ratito. Del ala este al ala oeste. Ya estoy en mi aposento. Ya llegamos. ¿Qué pasa? Pues nada, que estaba escuchando como... Hombre, uh-huh. Es que hay mono de tú programa. Decías, mira que no me saludan, y que no me saludan, y que no me saludan. No estaba escuchando para oíros saludarme, ¿eh? Ah. Sino que, bueno, he aprovechado ya el paso. Uh-huh. Y saludaros a todos los que estáis ahí. Como casi siempre os saludo en la mesa, pues hoy que no puedo, pues... Quedáis saludados y muchas gracias por lo de la justicia, sobre todo. Sí, la justicia tiene que prevalecer. Por cierto, Alfonso, haz la pregunta que ha caído físico en antena. Ah, no. ¿Cuál le tengo que preguntar? ¿Si se quiere venir conmigo a la televisión el lunes, Lito? Eso, por supuesto, lo primero. ¿Te vienes? ¿Sobre qué? Sobre la estación espacial. Vale. Bueno, pues ya hablamos luego en privado. Ya te llamo yo este fin de semana, ¿eh? Sí, yo estaré disponible ya a partir de mañana por la tarde. Ajá, de acuerdo, sí, pues ya yo te llamo. Y la pregunta es, Diario de Jerez ha regalado una especie de estación meteorológica pequeñita, que sí. Yo la tengo. Ajá. Pero ahí te ponen que va a llover, te ponen la temperatura exterior e interior y te pone la humedad. Uh-huh. Pero ayer lo miré yo, me ponía un nublado, iba a llover y estaba el sol fuera. Y digo, es que esto no tiene que tener un barómetro. Esto se tiene que guiar por la humedad a lo mejor, ¿no? Pregunto. El barómetro debe tener. Pues entonces no acertaba. Porque me ponía. Es que las no. Las estaciones meteorológicas pues tienen barómetro. Sí, pero si tuviera barómetro pondría los milibares de presión. Sí, pero, no lo pone. No en milibares, sino nublado, soleado, sí. Y ventoso. Tiene unos rangos muy altos. Pero si estaba el sol fuera, ¿por qué me pone una nube? Porque una mala estación meteorológica. Las estaciones meteorológicas que no dan la cifra, vamos, concreta de. Sí. O sea, que no tienen calibrado, tampoco hace falta tener calibrado el barómetro, sino, como bien sabe Antonio, es un sacrilegio que no hay que tener calibrado un barómetro, ¿eh? Un sacrilegio. No, ya lo sé, si ya que se tiene, se calibra, ¿no? Pero bueno, que lo que marca la evolución del tiempo es el gradiente, o sea, la variación de presión. Y entonces no es, digamos, un dato importante dar las cifras, sino si ha cambiado mucho o no en las últimas 24 horas. Entonces, en los barómetros, digamos que no trae la cifra concreta, lo que trae es ese simbolito de nubecita. O sea, sé que si la presión está bajando, me pone una nube. Exactamente. Claro. O viento. O sea, entonces no tengo que devolverlo. La tendencia es a empeorar, pero... Ajá. No, que concretamente que tú te asomes y esté nublado. Exacto, ya, te dice la previsión. Entonces no tengo que devolverlo, me quedo con él. No, pensaba que estaba averiado. Espera otro momentito. Ah, que va a otra estancia de la casa, don Manuel. Se dirige hacia la estación meteorológica. Sí, directamente a Lito 2 a darnos el reporte actualizado y pormenorizado del día de hoy. Efectivamente. Ahora está en la otra punta de... Estación Lito 2 o... Es como si te estuviéramos viendo, oye. ¿Qué? Parece que te estamos viendo en tu casa. Sí, recogiendo papeles. Que aquí esto está hecho una leonera con tantos papeles de mi amigo Rodinger y demás. Uh-huh. Hoy había a las 12 horas solar, sí. 1.008 milibares. Oh, baja presión. 28 grados de temperatura. Con 7 en la granja, ¿eh? Bueno, vale. Que lo mire yo. En Lito 2, es que la estación meteorológica de Alfonso es digital. Ya, claro. Y 60% de humedad. 58 en la granja. Vaya. Ya que más o menos entra dentro de la tolerancia de... Yo lo he contrastado con internet y me fío bastante. Lo tengo bastante bien calibrado y ya te digo que parece que no es mala la que regalan, ¿no? Porque no, funciona, de... funciona. Sí, sí. Bueno, regalan por 4 euros, ¿eh? Y un mes compran el periódico. Bueno, eso, entre comillas, regalado, ¿no? Sí, no, pero está bien, no sé. Para un lector que lo compre siempre, como mi padre. Claro, a barómetro regalado no le viene la tolerancia. El milibar, no el milibar, por favor. Está bien, ¿no? Está bien que se regalen esas cosas. Sí, sí. A ver si regalan ahora, no sé... Telescopio. Telescopio por piezas. Un 9 pulgadas. Ay. Pues bueno, don Manuel, le echamos de menos el viernes pasado, ¿eh? Sí, en la actividad, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Sí, ya. Sí, pero hizo de fuente bibliográfica también, hay que decirlo, lo que hemos comentado antes. Ah, sí, lo escuché, lo vengo escuchando desde el principio y es verdad, me pillaste para la consulta. ¿Cómo se sintoniza la radio allí? No muy bien, pero... Problema de... Le tengo que quitar el estéreo para bajar la interferencia un poquito, pero entra mejor con la nueva antena, ¿eh? No, con el nuevo transmisor. O eso, el nuevo transmisor he notado que entra bastante mejor. Pues bueno, señor, ¿a qué hora tiene usted el examen? Pues a las 11:30 tengo la cita en... La Plaza de San Antonio. La Plaza San Antonio, sí. Bueno, pues pondremos nuestras velas a... A San Antonio mismo. A San Antonio mismo. Que lo tengo cerquita. Como mañana hace Pablo Samen y le pongo vela, pues también otra por usted también, don Manuel. Vale. Bueno, os agradezco las muestras de que queráis ver otro físico ya con letras mayúsculas. No, si es por la barbacoa. Por el telescopio. Bueno, hay intereses confluentes, ¿no? Uno por la barbacoa. Esto es cariño, Lito, esto es cariño, puro. Pues bueno, os dejo y que terminéis el programa, sí. Y que os sigo escuchando. Nos comeremos luego. Interesante, por cierto, la llamada del... De Juan de las Palmeras. Juan, que no conocía yo que los radioaficionados, que yo soy un antiguo ex radioaficionado. Pues ya sabes. pero no me metí en el la parte esta de radioaficionado de urgencia, de emergencia, pero que no tenía ni idea de que pudieran llegar a colaborar en tan cosas tan importantes, digamos, ¿no? En, digamos, mandar mensajes, recibir... Yo he conocido el tema de hablar por teléfono. Por teléfono, sí. Es presidente Aznar, presidente Esperanza. No sea, pero que hubo incluso una campaña en la que se podía sortear una serie de actividades, recuerdo, y se podía hablar desde ciertos institutos, ciertas directamente con los, por vía telefónica con los astronautas. Pero el caso de radioaficionado, pues no, la verdad, no conocía. Uy, ¿qué ha dicho usted, Lito? Nada, ah. Es mi perro. Bueno, pues que tenga mucha suerte. Un abrazo. Suerte. Vale. Sí, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Dios. Nuestro compañero don Manuel Jiménez del Barco, desde Picabeñas Alta, donde se encuentra la estación meteorológica Lido 2. Perfectamente calibrada, por cierto. Según Norma Amme. Bueno, pues queda aclarado mi duda sobre la estación meteorológica, ¿eh? Porque yo decía, si hay una nube, si hay un sol ahí, como... Pero claro, si la presión está bajando... Que la previsión que hace el aparatito es... Una nubecita, un solecito, nube con sol, o sea, ese es el barómetro que lleva. Que no, no le he dicho a Lito, mi colección de nubes sigue aumentando. Ah, ¿qué tal, por cierto, el librito que le presté? Muy bueno, ¿no? Estupendo. Es magnífico. Buenísimo. No se lo voy a devolver en un tiempo. Ya me he quedado yo sin libro. Sí, no, porque te acuerdas que te hablé, hay otro libro que... Uy, se ha entrado una polilla ahí por detrás de su cabeza. Una polilla, con lo cual... Uf, David, si nos está escuchando, ya sabes pues lo que quiero decir. ¿Pues la polilla de la madera? ¿Que se come la madera? Yo he visto por aquí muchos antipolillas para la madera de las radios antiguas que tenemos aquí. A ver si le podéis pegar un manotazo y la anuláis. ¿No tienes matapolillas Nopol? No, Nopol. No, pero sé que David tenía por aquí... David, ya si él no está escuchando, ya mañana tomará medidas. Que os estaba diciendo, se me ha ido lo que estaba yo hablando. Bueno, de las nubes, que estoy haciendo un catálogo de nubes, porque que Lito sepa que le queda un trabajo arduo, porque no es fácil. Don Antonio está detrás de la polilla. Don Antonio, nos interesaría que las radios quedaran intactas. Le ha dado una larga cambiada ahora mismo. A ver, uy. No, vamos a esperar que eso se... O abrir la ventana, abra la ventana. A ver si se va. Aunque lo dudo porque vienen a la luz. Bueno, las cosas del vivo y el directo. ¡Pum! No, pues déjelo usted porque se va a cagar usted la emisora. Esto es muy poco profesional, ¿eh? Esto es poco profesional. No la he matado, pero le he dado un susto de muerte. Sí. Bueno, vamos a dejar que se vaya. Ha habido una baja, el aire acondicionado se acaba de romper. No, hombre, es que son peligrosas las polillas aquí para la... El libro que usted habla de nubes es el libro. Es que yo recuerdo uno que trajo Lito aquí, cuando el programa que dedicamos a nubes. No, un libro magnífico porque era totalmente ilustrado, era un libro pequeño, delgado. Sí, pero ese libro me gustaría comprarlo, pero no lo hay ahora. Pero no me refiero a ese. Es una colección que ya existe para astronomía, se llama Observar el Firmamento. Pero este sigue el perro ladrando, lleva una hora ladrando ese perro. Y este libro se llama Observar el Cielo de Día o algo así. Entonces es un libro muy gordo, muy grande, muy bonito, pero al final me habla de la climatología del Cuerno de África, pero de fotos de nubes pocas. En cambio, el que le he prestado yo el otro día, que se lo llevé a lo de las aguilillas, es Guía del Campo de la Atmósfera. Y además de la editorial Omega. De la editorial Omega, igual que la Guía del Campo del Firmamento, que casi todo el mundo tenemos para salir al campo, que es magnífica ese tipo de guía. Y es, pues eso, pues en un catálogo de nubes impresionante y está muy bien. Una guía de campo, para llevártela al campo y trabajar, sí. Pues no, yo sé que esa es antigua la que tú tienes. Que yo la tengo por lo menos 10 o 12 años, por lo menos. Y no entra en la página web de Omega, que supongo que la debe de tener, supongo, no sé. Y pues a ver, a lo mejor hay una edición nueva. Pues sabéis que, por ejemplo, la edición de la Guía de las Estrellas, del Firmamento de Omega, yo tengo las dos. Yo tengo, y la primera pegó un cambiazo con la segunda. Sí. Yo tengo la segunda. Porque yo me acuerdo que Luis María tenía la primera. Sí, yo tenía cuando la primera. Yo la compré y la he llevado al campo, habían cosas que habían cambiado. Se nota. Además, murió aquel astrónomo, Donald H. Menzer. Menzer. Que es el que hizo la... Bueno, pues yo voy a contar una noticia que me ha parecido muy interesante. ¿De qué? A ver si consigo yo... Miradlo, pues este ordenador está cada día más lentito. No sé qué le pasa. Le pasa lo que le pasa, que trabaja con Windows. Dale recursos a quien yo me sé. La Beagle 2, el título, dice lecciones aprendidas y retos propuestos. Dice, tras el fracaso de la misión Beagle 2, las investigaciones sobre los problemas que pudieron surgir en el transcurso de los 5 días finales de la misión, intervalo de tiempo entre la cual la sonda se separó de la Mare Express y alcanzó la superficie del planeta rojo, siguen adelante. Según los responsables de la misión, se ha aprendido mucho de todo ello, de tal forma que se ha propuesto además realizar otra misión del mismo tipo para el año 2007. El equipo de la Beagle 2 trabaja con los científicos de la NASA. La Beagle es europea, si mal no recuerdo. Inglesa. Más precisamente. Empleando determinados pasos de la órbita de la Mars Global Surveyor sobre la región de Isidis Planitia para intentar localizar restos de la sonda espacial. Hasta el momento, los estudios realizados no han hallado evidencias del lander británico, como usted bien ha dicho. El fallo de la Beagle 2 podría haber tenido lugar entre el momento en el que la Mare Express separó el pequeño lander el 19 de diciembre de 2003 y el aterrizaje el 25 de diciembre. Si se encontrase alguna evidencia de la sonda en la superficie marciana, paracaídas, el propio lander, etc., se podrían eliminar algunas de las hipótesis planteadas y centrarse en otras. Uno de los problemas potenciales podría haber tenido lugar a causa de las medidas obtenidas por los orbitadores marcianos Mars Odyssey y Mars Global Surveyor. Los datos de la Mare Express, nave madre de la Beagle 2, sugieren que la atmósfera de Marte era en ese momento menos densa de lo previsto en el punto de entrada de la Beagle, algo que también pudieron comprobar los Mars Exploration Rovers durante su entrada y descenso a través de la atmósfera marciana. Según el profesor Colin Fillinger, si esa fue la circunstancia durante el descenso de la Beagle, posiblemente esta sonda nunca encontró la resistencia atmosférica que esperábamos, de tal modo que sus paracaídas se abrieron demasiado tarde o ni siquiera llegaron a abrirse. Sigo con esta noticia que dice que aunque es imposible averiguar qué problema concreto llevó a la pérdida de la Beagle 2, se han aprendido un gran número de lecciones a raíz del fracaso de esta misión, muchas de las cuales serán muy útiles de cara a futuros proyectos. O sea, tenemos, lo que dice este profesor, tenemos que saber qué cosas nos han podido herir mal, minimizar aquellas que constituyen un riesgo importante y eliminar los que podamos. El envío de una nueva sonda incluiría un transmisor capaz de rastrear a la cápsula de aterrizaje durante su descenso a través de la atmósfera marciana, sistema que se excluyó durante la misión Beagle 2 debido a que implicaba una carga excesiva, y la posibilidad de rastrear la señal en ese intervalo de tiempo. Otros cambios consistirían en la inclusión de un airbag que minimice el número de rebotes para reducir los golpes en la sonda, así como situar un transmisor en la parte externa de la Beagle de tal manera que no sea necesario el despliegue del mismo desde el interior del lander. El 2007 sería el único año viable para llevar a cabo una segunda misión de este tipo, pues ya se ha planificado el envío de dos rovers en 2009, que es la siguiente ventana de lanzamiento, que ahora recordaremos lo que era, que transportaría un instrumental similar al de la Beagle. La Agencia Espacial Europea considera que esta ventana de 2007 es más adecuada para una segunda Beagle, pues serviría como experiencia de cara al futuro envío de los rovers marcianos europeos. Eso es lo que nos cuenta la página que seguimos recomendando, que es www.astroenlazador.com. Magnífica. Y creo que no ha variado al final la primera estimación que se hicieron sobre el posible, la posible causa era que hemos comentado el tema este de la densidad de la atmósfera, ¿no? Sí. Creo que lo trajimos un día. Evidentemente, por lo visto habrá habido algún medio de comprobación o algo más que... Claro, se enfrentan a un aterrizaje con una atmósfera menos densa de la que preveían, no encuentra suficiente resistencia a los paracaídas o lo que... generalmente paracaídas lo que lleva para amortiguar, y entonces cae con más velocidad de la que debiera, y el golpe, el impacto, pues no es en absoluto previsible por los airbags y demás que llevan para que no se estropee la Beagle. Perfectamente puede ser eso una de las causas. Y se barajaba desde un origen, Eso fue desde el principio, vamos, la causa más probable y posiblemente sea la, La más probable, ¿no? El sistema el que impacte, pues no, el impacto fue todo demasiado fuerte y no sobrevivió al impacto, digamos. Se discutió en un principio, bueno, el sistema de lanzamiento que iba a hacer la Mar Express sobre diferente a las sondas norteamericanas en este caso. Uh-huh. Las sondas norteamericanas iban por un método convencional en este caso, ¿no? Y en el caso europeo, para lanzar el lander, en este caso británico, que lo construyeron ellos, todo el módulo entero de, pues optaron por un aterrizaje, un amortizaje en este caso diferente, ¿no? Primero con unos paracaídas muy livianos, muy suaves, y después ya era el mismo lander el que, a través de una especie como de globo, a decirlo gráficamente, se expande, rebotaba en el suelo y amortiguaba los golpes, ¿no? Evidentemente, pues eso no ha sido así y se daría pues un peñazo considerable el amigo allí, y efectivamente. ¿Y no pudo sobrevivir al impacto? No sobre el impacto, y curiosamente, ¿no? Las ondas norteamericanas, pues sí. Una de ellas, recordamos que uno de los landers en este caso que están no va prácticamente, y el otro pues sí sigue su camino, me parece, don Alfonso. Sí, sigue mandando telemetría, sigue mandando fotos. De la otra sonda marciana que envió los norteamericanos, y va con bastante bien. Se dirige a unas colinas, por lo visto, tiene una formación rocosa particular, es interesante de estudiar. Y como dijimos en un principio ya hace tiempo, esta sonda estaba encaminada pues a lo que significará en un futuro la próxima gran aventura espacial, ¿no? Que será el envío de astronautas a Marte, ¿no? Todas estas sondas son precursoras de los estudios pertinentes para hacer posible aquello. Es decir, si se quiere mandar un hombre a Marte, hay que hacer todas estas cosas, ¿no? Claro. Yo pregunté hace dos programas, creo, que si la sonda lleva un motor de Daewoo, un motor Hyundai, un motor de explosión, y me dijiste ustedes que no. Motor Hyundai no. No llevan motores, no. Entonces, ¿qué es lo que lleva, don José Luis? Sí, yo traía aquí hoy unas cosas que sacaba por internet por impresora, porque os acordáis que la semana pasada trajo Antonio un tema de naves espaciales y de satélite, y hablamos de la propulsión iónica, de los motores iónicos. Entonces quedamos que lo traeríamos para hoy, ¿no? Un poquito más documentado, para poder hablar qué realmente lo que es la propulsión iónica, qué son esos motores iónicos que llevan las nuevas sondas, ¿no? La tecnología que hacia la cual parece ser que está tendiendo el tema, ¿no? En contraposición de la combustión normal química y de la nuclear, que también se ha experimentado algunas sondas con motores nucleares, y parece ser que esta es la que más éxito está teniendo ahora. Bien, la propulsión iónica es una tecnología que consiste en ionizar un gas para propulsar una sonda o una nave espacial, ¿no? En vez de hacer esto, propulsar la nave mediante combustibles químicos, este mecanismo de propulsión consiste en dar una carga eléctrica a un gas, ¿eh? Un gas que en principio es inerte, se le da carga eléctrica. Estos iones son acelerados, ¿eh? Mediante unos campos eléctricos, y se consiguen hasta velocidades de 30 kilómetros por segundo. Considerable. Formando un típico halo azulado, que sale como de los motores, ¿no? Y claro, cuando tú expulsas a alta velocidad por una tobera un sólido, en este caso un gas, el amigo Newton decía que por acción y reacción, pues el cohete se mueve en sentido contrario con cierta velocidad y cierta aceleración. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre realmente en el motor, ¿no? Pues en el motor lo que tienen es un propelente, que es el gas. Suele ser un gas noble, suele ser neón. Sí, es que es xenón, en estos casos están utilizando neón, xenón, están experimentando los motores iónicos. Entonces, ese es su gasolina, este gas es un gas noble, un gas inerte. Y hay que recordar pues un poco la estructura atómica. Todos recordamos que el átomo, cualquier átomo, en concreto estos de xenón, por ejemplo, pues tiene una estructura de un núcleo donde están constituido por protones con carga positiva, neutrones que no tienen carga, y a su alrededor circulan, por así decirlo, entre comillas, cargas negativas, que son los electrones. De modo que hay la misma número de protones en el núcleo que de electrones en la corteza, y así el átomo es neutro. Pues bien, se trata de, mediante alguna de las técnicas usuales, como pueden ser altas temperaturas, descarga eléctrica o radiación, de quitarle algunos electrones de esa corteza a este gas noble. Si le consigues quitar electrones, queda el gas cargado positivamente, se convierte en un ion positivo, ¿no? Entonces, una vez que el gas es impulsado en el motor, en la tobera, entra en una cámara de ionización, se ioniza, o sea, se le consiguen quitar esos electrones de la última capa, se queda con carga positiva, entonces mediante unos electrodos, mientras una diferencia de potencial elevada, se acelera, como ocurre en cualquier acelerador de partículas, como ocurre en las lámparas de vacío, que antiguamente estaban en las televisiones. Los electrones, esas partículas se aceleran y salen hacia afuera con cierta velocidad que estamos viendo que es importante. Llegan hasta 30 kilómetros por segundo, una velocidad importante. De esa manera funciona el motor simplemente. Lo único que puedo añadir para terminar es que, como sale tal cantidad de iones positivos por la tobera, tiene a la salida un neutralizador que digamos que insufla electrones para que vuelvan a recuperar su estado original. Porque si no fuera así, se iría cada vez cargando la nave negativamente y lo que sale, pues, los iones positivamente, de manera que al final volverían, por atracción coulombiana, otra vez volverían hacia la nave. Entonces, una vez que salen, se le insufla un neutralizador que se llama, que le vuelve a dar los electrones, estado estable, y entonces salen otra vez el xenón, en este caso, otra vez neutro, y ya continúa, digamos, viaje, ¿no?, de manera neutra. Bien, pues hay que decir que este tipo de motores consiguen muy poca aceleración y muy poca potencia. O sea, que sirven realmente para cuando la nave está en órbita, está fuera de la atmósfera, desplazar con solvencia, ¿no?, cualquier tipo de esta nave. Ahora, no sirve en absoluto para sacar una nave desde la Tierra hasta arriba. O sea que si tenemos un tipo de nave como la que trajo la semana pasada Antonio, tendría que tener unos motores convencionales químicos o sólidos, sólidos o gaseosos, es decir, con su oxígeno y su hidrógeno y tal, para quemar. Y una vez que estuviera fuera, se desprenderán sus fases y demás, y entonces ya empezaría a andar el motor iónico. Uh-huh. El rendimiento es muchísimo más alto de este tipo de motores que los convencionales, es decir, con un kilo de, imagínate, con un kilo de oxígeno se circulan 20 kilómetros, pues con un kilo de xenón se circulan 2.000 kilómetros. Sí. El rendimiento es muchísimo más grande. Y con este tipo de motores, pues se puede desplazar una nave a velocidades importantes, pues por ejemplo, para llevarla a Marte. Por eso la pregunta que hacía Alfonso, de que cuando se lanza una sonda y tiene que dirigirse en concreto a un planeta o a un sistema, pues lo que son las maniobras de aproximación, que hasta ahora son muy lentas por el tema gravitacional, pues se podrían mejorar con este tipo de motores. Se tardarían menos en llegar al objetivo en los viajes, una vez puesto ya en órbita la sonda, y con estos motores, y aparte en del tirón, digamos, normal gravitacional, y pudiéramos avanzaría muchísimo el tiempo, prácticamente a la mitad. Y sabéis ustedes, don Alfonso, que el tiempo en cosas de astronomía es casi insoslayable. como en casi todo. De todas formas, estas naves, mi pregunta, para ionizar el gas, sí, tienen que tener sus paneles solares. Hay que generar. Uno de los métodos para ionizar se puede hacer también a través de radiaciones y otros sistemas, pero el que se utiliza es el de cámara de ionización. Una cámara de ionización, que es lo que se utiliza. Con electrodo. Electrodo, para lo cual te hace falta el eje. Ellos dicen, claro, que son rejillas, que son electrodos realmente, lo utilizan. Y en fin, por ese camino parece ser que las investigaciones en cuanto a... Hay un laboratorio en Estados Unidos muy famoso, el laboratorio de propulsión. JPL. Trabaja mucho en este tema. Ha tenido un motor en condiciones, digamos, aproximadas a las que existirían en el espacio. Imaginaos cómo tiene que ser los laboratorios. Durante 4 años funcionando. Con una carga de xenón tremendo, pues, y inclusive kilos, ¿no?, lo tuvieron que parar queriendo, sencillamente para ver, digamos, el desgaste y de las piezas. Tal, porque el motor seguía funcionando, y ya habían analizado las piezas y el resultado ha sido extraordinario. O sea que la previsión era que pudiese haber funcionado durante muchísimos años más. Y con un deterioro bastante pobre. pues bastante no tiene mucho desgaste las piezas, no. Es una cosa eléctrica, son iones que se expulsan, no tiene un como la combustión, por ejemplo, que sabes que hay quema bastante, hay quema, altas temperaturas, carbonilla que se puede acumular, etcétera, etcétera, ¿no? ¿La polilla se ha ido? La polilla, después del susto que dio Antonio, creo que se asustó, no sé. Está cazapada temblando. Bueno, pues nos quedan 7 minutos para irnos. No tenemos la sección. La sección de detrás del telescopio. Detrás del telescopio, que echamos de menos. Por supuesto. Este espacio que nos quedamos ahora en blanco es precisamente el que tenemos preparado para Manuel. Pero bueno, yo quiero, y vean que es un encargo usted. Dígame. Para el jueves que viene, a ver si nos explica, que yo creo que aquí no se ha hecho nunca, ¿no? Y en la sección de los inventos que usted tenía, creo que se habló del fuego. Creo que no, ¿no? No, creo que no. Yo quiero que usted... No se habló. ¿Está el fuego como invento? No. Se recoge como invento en la tradición bibliográfica, pero no se dijo, no se habló. Que yo quiero que se explique qué es el fuego. Nunca lo hemos explicado aquí. Porque el otro día me dijo un hombre... y si uno va al zoo, que yo es candela, ¿eh? No. No es candela. Es el fuego igual que la candela, eso sí, igual, lo mismo, ¿no? Eso es andaluz, la candela. Vamos a decir, a nivel de lenguaje... Don Marco, usted es lingüista. ¿El fuego y la candela es lo mismo? Investigaré sobre el tema. Investigo usted también, ahí tiene usted... El fuego y la candela, ¿no? O dame candela, ¿no? Eso se decía, ¿sí? Para encender el tabaco. Eso explica... Es una unidad física la candela, ¿eh? No obstante. Es una unidad física, sí. Yo ¿Así? Sí, que mide la candela, no sé si iluminación o flujo lumínico, alguna de estas es de luz, creo que es completamente luz. Flujo lumínico, pues, a los lumens, las candelas, muchas unidades de que dentro de la luz hay lumen, el lux, la candela, y cada uno mide una cosa distinta. Es que yo recuerdo que de pequeño, cuando entonces se estudiaban los colegios estas cosas, ¿cómo se estudiaba? Las partes de la llama, la parte oxidante, la parte reductora, la llama azul, la llama roja, la llama amarilla. Pues todas esas cositas vamos a explicar, aunque no tiene que ver con la astronomía. Lecciones básicas de física. Pero sí, para que sepamos que el sol no hay candela. Y la diferencia entre temperatura y calor. También, señor. Eso era una de las típicas preguntas que yo ahora mismo sería casi incapaz de. Voy a pensar yo esta noche. Diferencia. Piénsalo, entre temperatura y calor. Algunos de mis alumnos de cuarto ya lo saben. Hombre, claro. Lo saben hace poco. Y yo lo sabía. ¿Qué los calor mejores, hace? Los mejores alumnos. No, ¿qué calor hace? ¿Qué temperatura hace? Es totalmente diferente. No, tiene que ser muy diferente, puesto que el calor se mide en calorías, ¿no? Y la temperatura en grados. En grados. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? En absoluto ni parecido. Hablemos del fuego y de. La definición de calorías nos da la pista, ¿eh? ¿Cómo? Sí. La definición de calorías nos da la pista. Tiene que ir la cosa por la cantidad de energía, ¿no? ¿Quién tiene energía y quién no? Por ejemplo. Se habla de cantidad de calor. No se habla de cantidad de temperatura. Exacto. Ahí. Vamos a investigar, porque siempre es bueno recordar estas cosas que se nos olvidan del desuso, ¿eh? Y bueno, ¿qué planeáis para este fin de semana? Aparte del lunes. ¿La luna creciendo? La luna está creciendo. Yo espero terminar el filtro solar que tengo entre manos y probarlo, aunque sea un ratito por la tarde, cualquiera de estas tardes, viernes, sábado o domingo. ¿Filtro? Solar. ¿Filtro solar? ¿Para qué? Ah, bueno, pues hay que decir que... Para el tránsito de Venus. Hay que decir, no lo hemos comentado, que el domingo por la tarde quedamos Marcos y yo en la sede de Magallanes. O sea, en la casa de Marco. Porque... Sede de almacén. Sede de almacén. Sede de guión almacén. Y quedamos ahí en la casa de Marcos porque para el evento que viene ahora astronómico importante, el próximo, que es el tránsito de Venus, pues hemos comprado, la agrupación ha comprado un filtro solar. Un filtro para ver a través de los telescopios. ¿Una leche así que se pone en el cuerpo? No. Un filtro solar es, si tú lo ves, es como papel aluminio que envolvemos los bocadillos, una cosa por el estilo. Es una lámina, así muy aluminizada, color muy de papel este aluminio de los bocadillos. Y entonces es una lámina que es de 1 metro por 50 centímetros. Y entonces de esa lámina de 1 metro por 50, pues salen filtros pues para cualquier cosa que queremos hacer, desde tus prismáticos, los telescopios, o sea, ahí si lo aprovechamos bien el papel, pues hay para hacer muchos filtros allí. Pero claro, el filtro te viene envuelto en un celofán y con un papel protector para que no le pongas los deditos y ya está. Y eso hay que ponerlo en un telescopio. Entonces, Marcos cogió de internet y de la página propia del fabricante y demás, pues cómo se hacen los filtros. Entonces sí, hacía falta una cartulina negra o varias cartulinas negras, una cinta adhesiva que pegue por las dos caras. ¿Qué más hacía falta? Ya está, con eso y unas tijeras y los compás y lápiz, goma, en fin. Acordarse de la fórmula para de la superficie. Y exacto, acordarse de la longitud era 2πr y que la hiciera pi por el cuadrado para poder calcular. Fundamental, ¿eh? Si no, fundamental. No nada. Y total, que siguiendo los pasos que ahí venían en la fotocopia esta que trajo Marcos, queríamos hacer más, pero en fin, empezamos tarde y demás y solamente nos dio tiempo a hacer el filtro para el telescopio de Marco. Que es laborioso, vamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tiene su ratito de bricoastronomía. Uh-huh. Y entonces nos dio tiempo porque ya estaba anocheciendo ya, salimos a la terraza y vimos un pelín de sol que quedaba todavía detrás de un edificio y se veía bien. Con el telescopio pulso. Con el telescopio cogido el tubo en la mano, porque no nos dio tiempo a montar más nada. Entonces, como no dio tiempo a montar más nada, yo me llevé mi trocito de lámina de 25x25, mi telescopio de 20, tengo que coger un poquito más grande, y un cachito de cartulina y de cinta de esta de que pega por las dos caras, y me lo llevé a casa, lo tengo en casa para hacer. Entonces, a ver si entre ayer por la tarde, o sea, mañana por la tarde y el sábado por la mañana me termino mi filtrito y lo pruebo. Eso es lo próximo que yo pienso hacer. Bueno, pues con esto nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Se me ha quedado una duda, ha hablado usted de 2πr, de πr cuadrado. ¿El número pi fue un invento o un descubrimiento? No, fue un descubrimiento. De un invento nada, un descubrimiento. Un descubrimiento de qué razón había entre el radio relación, y el perímetro de un... Un día le vamos a dedicar el programa el número pi. Sí, se puede hablar muchísimo. Se puede traer cada día un número. Los números notables. El E, por ejemplo. El número áureo. Y los números de la Guardia Civil, podemos traer un Guardia Civil y también. Un número de la Benemérita. Y el 098. Un Benemérita. Pues que han estado con nosotros alguna que otra vez, viendo las estrellas, ¿eh? Nos han dejado esos prismáticos buenísimos, que a ver si nos enteramos. Más, se agradece de vez en cuando la compañía No, pues se siente uno seguro, la por verdad. Por alguna... ¿Qué prismático usará la Guardia Civil? Pues tienen buenos prismáticos. Eran buenos. Algunas veces nos hemos encontrado en Moravita y hemos mirado a través de ellos, son buenos prismáticos. Pues hasta jueves que viene, saludo a todas las personas que ya han vuelto a escucharnos desde cualquier rincón del mundo a través de www.hispana.es/un.azul. Saludos especiales a los hispanoamericanos. Muy bien. Un saludo para todos ellos. Saludos para todos. Adiós.